aflicción sentí ayer, aunque afuera había lluvia, me dieron ganas de llorar con la canción que me enseñabas. Había olvidado que podía escuchar y ver. Recordé por ti sentir la música. ¿Qué protección sentí en el mar? Aunque las olas me secretos escondían, había olvidado en el teléfono tu canción. Y esta noche tienes más que compartir justo aquí. Había